boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Sintonía de, bueno, pues empezar a sudar un poquito porque viene muy bien, teniendo en cuenta además las fechas que vienen, pues si te has echado unas carreritas antes, pues eso, que llevas adelantado además. Buenos días, Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos, perdona, que no se te oía. Hola. Buenos días. Elch corre contigo, con Juan Carlos Esteso y con un montón de gente más, claro, ya sí, sabemos sí, que nunca corremos solos. Estamos ya en el kilómetro número 12 de este programa, de esta sección, bueno, de este espacio ya más que tuyo, en el que, bueno, pues intentamos llevar en principio también toda la actualidad de este deporte como es el running. Vamos con el domingo pasado, que se celebró esa carrera McMake donde Elche se tiñó de esa gran marea rosa. Cuéntanos, Juan sí, Carlos. Se tiñó de rosa, corrió y caminó muy fuerte, haciendo grande el lema de Mucho por Vivir, de AMAMEC. Teníamos a parte de la organización hace unas semanas aquí y, bueno, decíamos que era el evento popular deportivo donde se congregan más participantes, y así fue, más de 8.000 personas que el domingo pues hicieron más fuerte aún el sentimiento de AMAMEC y la ayuda que se le presta a esta asociación que tanto hace por una enfermedad que ojalá, como siempre decimos, llegue el momento en el día que no haya que celebrar estos días porque se haya podido erradicar y la ciencia haya avanzado tanto como para que tenga una curación. Pero aún así, pues bueno, estos eventos ayudan muchísimo a la difusión, a que se sientan más fuertes y a que la asociación también pues tenga mejores y mayores recursos para poder hacer la vida mejor a las afectadas y a sus familias. Uh-huh. En cuanto a la parte deportiva, pues también hubo vencedores y vencedoras. Félix Sirven y Alex Fleitas del Club Deportivo Tiro Pichón entraron de la mano también, pues demostrando ese carácter también pues de valores, de disputar una carrera y llegar compartiendo victoria en la parte masculina. Y en la parte femenina fue María Antón Campello la vencedora. Y bueno, pues un exitazo, damos la enhorabuena. Y ahora que AMAMEC pues siga preparando para el año que viene, pues que tenga una edición más exitosa aún. Eso en cuanto a esa, bueno, gran marea rosa que tuvo lugar este pasado domingo en nuestra ciudad y que, bueno, se dice pronto, pero más de 8.000 participantes, ¿eh? Sí. Eso son muchos dorsales. Sí, sí. Y mucha gente comprometida también con la causa. Así que, bueno, enhorabuena a todos los que habéis participado o a todos los que colaboraron de cualquier manera en esta carrera. Nos vamos a la Maratón de Valencia 2023. Este domingo se celebra la mejor maratón española. Sí, se celebra la Maratón de Valencia, la maratón por excelencia en España, más de 30.000 participantes. Para que nos demos una idea de la importancia, agotan dorsales en 3-4 semanas cuando salen. O sea, semana que viene ellos ya tienen ya su estrategia de salida de dorsales, se agotan dorsales. Está considerada pues como la séptima maratón del mundo después de las 6 mayor. Está ahí en la terna de a ver si algún día entra dentro de las 6, sería la séptima mayor, y bueno, pues Valencia va a ser el epicentro internacional de la maratón. Tienen más del 50% de participantes foráneos, o sea, 50 españoles, y luego otro 50% de fuera de nuestro país. Se premia también la consecución de los récords del mundo, se busca que haya pues un récord importante también a nivel español. En esta vez pues se presenta como candidato Joshua Cheptegei, que es bueno, pues ha sido el dominador del 5.000 y de 10.000 en pista, y hace su debut en Valencia en busca de una gran marca. Quién sabe si el domingo Valencia se pone como circuito de récord del mundo, que sería pues algo histórico, muy difícil, porque habría que batir la marca que hace escasas semanas batió Kelvin Kiptum con 2:00:29, pero bueno, quién sabe si Valencia el domingo, con toda la participación, que Nenisa Bekele, que ha sido también el atleta que ha estado cerca de poder batirlo en alguna ocasión, luego por parte española Tariku Novales, en parte femenina Marta Galimani, bueno, y además hay muchísimos ilicitanos que tienen el domingo en Valencia como punto objetivo. Vamos a ver en las cámaras que se retransmite por varias plataformas a muchísimos ciclistas que han estado preparándola. Yo personalmente tengo a tres atletas, a Ana Vior, a Vicente, Héctor Poveda y Juan Carlos Jiménez, que los dos debutan en maratón, y Héctor va por su tercera maratón, y bueno, ojalá que el domingo tengamos a muchos ilicitanos contentos y felices con sus grandes marcas en la Maratón de Valencia. Dos de ellos debutan en una maratón y lo hacen a lo grande, ¿eh? En la sí, de Valencia. Sí, en Valencia, sí. El ambiente increíble. Valencia sacaba el otro día los números de, creo que eran más de 12.000 de sus participantes son debutantes. Madre mía. La gente la tiene eligen ya. Eligen Valencia, pues es pues un perfil súper llano, organización, vamos, de lo mejor que te puedes encontrar en las carreras a nivel mundial. El clima suele acompañar, ya se ha visto que el clima que va a salir un día entre 4 grados y 16, y cómo se mima al corredor, y bueno, pues Valencia es un ejemplo, lo decimos, a seguir, y bueno, pues el domingo, la semana que viene, contaremos muchas buenas noticias de Valencia. ¿Es una buena carrera para hacer tu primera maratón? Sí. ¿La recomiendas? Por todo, pero sobre todo por circuito, por no encontrarte con un circuito complicado, claro, en el que más allá de esos 42 kilómetros, si tienes que debutar con un circuito que no va a ser lo más aconsejado posible, con un perfil favorable, pues lo mejor es Valencia por todos los niveles, también por cercanía, por el cariño que le pone la organización. Valencia casi siempre será un gran debut. Bueno, y una maratón, nos vamos a ir a 5 kilómetros. Venga, un 5K que va a tener lugar también en nuestra ciudad. El 5K Ruta 091 se celebra este próximo domingo y además es benéfico a favor de Anoael. Sí, siguen las inscripciones abiertas. Bueno, nos comentaban que estaban cerca de 1.000 participantes. Ya parece que congregar a 1.000 corredores en Rumanía parece que es fácil, cuando es muy difícil, es muy muy muy complicado. Y bueno, pues el domingo también Elche va a tener su prueba, un recorrido céntrico, 5 kilómetros, a una distancia pues que quizá no requiere tanto entrenamiento como unas distancias más largas. Y bueno, pues el domingo allí estaremos apoyando a la Ruta 091, que con carácter solidario para la asociación Anoael Elche. Esas son algunas de las carreras, hombre, y teniendo en cuenta que el calendario va cargadito de carreras, pues conseguir ya 1.000 participantes en una de ellas está muy bien, ¿eh? ¿Y esta es la primera? La segunda edición. La segunda edición. Vale, ¿qué te parece si nos vamos ahora con ese consejo de la semana? Cada semana, bueno, pues alguien nos da algunos tips, algunos consejitos a seguir en cuanto a carreras. ¿Quién es el encargado o la encargada esta semana? Pues la encargada es Cristina Laosa, y como estamos hablando, bueno, esta semana yo creo que en todos los grupos de entrenamiento, todos los atletas, corran o no, tienen la maratón, ¿no? Esa palabra en su cercanía, en su sentimiento, o gente que la ha hecho y ahora pues que se celebre Valencia le trae muy buenos recuerdos. Y vamos con Cristina Laosa, que ha corrido tres maratones, ha corrido Valencia, Sevilla y Nueva York. Vaya. Y nos va a contar por qué hay que correr una maratón alguna vez en la vida. La escuchamos. Hola, buenas. Pues a ver, yo recomiendo correr un maratón porque es una experiencia que creo debe experimentar todo corredor, aunque sea una vez en la vida, ¿vale? Aunque sí es cierto, y aviso, de que puede resultar algo adictivo y seguramente no se quede en una sola, como me pasó a mí, pero bueno, eso es lo de menos. Y nada, de todos los beneficios que creo que aporta, que son muchos, yo destaco sin duda el psicológico. Creo que el enfrentarte a una prueba así te vuelve más fuerte, ya no solo físicamente, que está claro, sino que también psicológicamente. Porque correr un maratón no consiste solo en correr 42 kilómetros, el día clave, sino que durante los meses previos, pues eso, vas viendo cómo semana a semana vas superando esas pequeñas metas que te plantea la preparación, ¿no? Como por ejemplo, cada vez haces las series más rápido o cada semana acumulas más cantidad de kilómetros, cuando a lo mejor para ti eso anteriormente era impensable, y la verdad es que es bastante gratificante. Y si encima tienes la suerte de compartir todo eso con compañeros que se acaban convirtiendo en amigos, pues la verdad es que es una auténtica pasada. Yo recuerdo esas etapas con muchísimo cariño en mi vida, la verdad. Y bueno, ya por último, para mí el día del maratón es indescriptible la cantidad de sentimientos y emociones que llegas a sentir. De hecho, de los tres que he corrido he entrado llorando como una madalena en los tres. De la alegría de ver que por fin lo has conseguido, de que atrás queda todo el sacrificio, nerviosismo y miedo que, bueno, inevitablemente puedes llegar a sentir en algún momento, pero que nada, eso es lo de menos, que merece muchísimo la pena y que espero que mis palabras animen a muchísima gente a ello y que estoy segura de que no se van a arrepentir. Un besito. Bueno, pues ahí están esas palabras de alguien que ha corrido 3 maratones, importantísimos uh-huh. además, las tres carreras que ha hecho, y ese consejo de por qué, ¿no? Alguna uh-huh. vez. Y coinciden, ¿eh? Pero yo creo que todo el mundo coincide en la meta, en esa meta que cuando llegas se te escapa la lágrima y esa emoción, ¿no? De haber terminado. En este caso maratones, pero al final quien se enfrenta a una carrera y sobre todo si es la primera vez, un 10, una media o una maratón, siempre es importante, ¿no? Ese momento de llegar a la meta y ese pelo de punta que se te tiene que poner, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, tanto que sí. Ya sea una maratón o una, lo extrapolamos a cualquier distancia, ¿no? Tiene un proceso de entrenamiento, como decía Cristina, de dudas, incluso de miedo, o sea, nos enfrentamos a algo que aún no hemos experimentado y bueno, eso hace que el llegar a la meta romper, ¿no? Esas emociones. Y yo recomiendo el domingo, si hay gente por la mañana que pueda ver la Maratón de Valencia, ojalá que fuese durante todo el tiempo, pero si puede observar esos momentos de llegar a esa meta en el que empatizas con los corredores, ves gente de sufrimiento, gente que llega al límite, que sabes que lo han dado todo y se desborda muchísimas emociones. Y bueno, desde aquí recomendamos que eso pueda impregnarse y, como decía Cristina, que ojalá que gente que quiera decir yo quiero vivir eso también me ponga unas zapatillas y por qué no debutar en una maratón. Y no abandonamos las maratones porque seguimos hablando de ello en Cultura de Runner. Nos vas a hablar hoy de un libro y se llama 2 horas. Sí, hoy, bueno, pues esta semana, como decíamos, casi todo se huele y se siente a maratón y no podíamos dejar escapar la ocasión para traer a nuestros oyentes y telespectadores el libro 2 horas del autor Ed Caesar, que recoge en 2 horas la historia y ciencia de la maratón a través de la lucha por bajar de las 2 horas. Ahora parece que era algo muy lejano en el momento que se escribió el libro, claro. Y cada vez está más cerca. Ahora mismo estamos a cosa de 25 segundos de que un ser humano oficialmente sea capaz de bajar de 2 horas. Pues este libro se combina la parte deportiva con la parte más científica y en el que, bueno, pues un resumen podría ser que solo cuentas con tu cuerpo para conseguirlo, para romper esa barrera en el que estás conectado con el esfuerzo, con tu zancada, con tu ritmo cardíaco. Y bueno, pues es, digamos que esa cima de las maratones en 2 horas es el Everest de cualquier corredor. Y bueno, pues ahora se ve esa cumbre cada vez más cercana. Tiempo atrás los récords se han ido mejorando, 2:10, 2:8, 2:06, poco a poco, cuando decíamos que era imposible. Y fíjate, alguien ya vaticinó en un libro que por qué no se podría llegar a bajar esas 2 horas. Y bueno, la exploración de esa pregunta, que si hay un límite para el ser humano, pues parece que en el deporte ahora mismo todos los récords están para batirlos, y el de maratón, quién sabe si el domingo nos despertamos con un récord del mundo que se ha bajado de las 2 horas. Madre mía, a mí me parece algo extraordinario, ¿no? Si alguien lo consigue, pero bueno, para eso están esos retos, hay que superarlos. En cuanto a encuestas en las redes sociales. Sí, pues lanzábamos una encuesta global para que, cualquier tema, cualquier pregunta, duda, y decíamos también esta reivindicación, si alguien se quería reivindicar en el mundo del correr, aquí le damos el altavoz y tenían su pregunta para nosotros. Y bueno, pues Ángel nos decía que explicase la importancia que tiene la técnica de carrera y los estiramientos. Bueno, pues lo hemos dicho muchísimas veces, pero son temas que creo que son nuestro día a día. Son elementos que hay que trabajar muchísimo, la técnica de carrera, a todos los niveles, no solamente a la gente que busca rendimiento, sino a la gente que está empezando. Es como la ejecución del movimiento. Cuanto mejor lo ejecutemos, en mayor eficiencia de carrera vamos a tener, menos gasto de energía y bueno, pues vamos a evitar también tener lesiones. Y bueno, pues va a ser algo a implementar en nuestros entrenamientos. También nos preguntaban que si volveremos a tener la carrera Elche al Río. Bueno, pues ojalá que sí. La respuesta por nuestra parte es ojalá que este evento que que tuvo otra edición, creo que fueron en 3 ocasiones, hace unos cuantos años. Era una carrera que combinaba todo el circuito de nuestra Lareda del Río, que es el pulmón deportivo de la ciudad, y ojalá que alguien recoja el guante y estaremos para apoyar ese Elche al Río, que sería muy bonito el volver a retomarlo. Luego también nos preguntaban, que nos decían, la importancia de hacer suave los entrenamientos suaves, y luego también el papel psicológico en la confianza de un entrenador. Eso lo hemos subrayado muchísimas veces. En los días en los que se sigue el plan de entrenamiento y pone suave, no es porque no queremos que no se corra rápido, simplemente porque es parte de la asimilación del entrenamiento y se hace hincapié en correr suave para correr los días que toque un poquito más rápido. No es necesario ir todos los días, claro, con sensación de agotamiento, de hoy no he mejorado mi marca, hoy en el circuito que normalmente suelo hacer he perdido un minuto, ¿no? Salir al entrenamiento con la conciencia de que hoy es suave, y eso nos va a hacer asimilar mejor la carga y, bueno, y descansar el cuerpo también. Hay que entrenar con cabeza. Exactamente. No solamente en este deporte, en cualquier deporte hay que tenerlo muy en cuenta, hay que entrenar con cabeza, porque luego pasa lo que pasa, que nos damos a tope, lo queremos todos los días, y a lo mejor luego te hace eso parar un poquito porque, bueno, pues viene alguna lesión o sobrecargas que hay que tener en cuenta. Bueno, pues aquí terminamos la primera parte de Elche Corre, porque tenemos una segunda, que es que corremos con alguien. ¿Hoy con quién corremos? Conocemos ya a quien nos traes, porque ha venido ya un par de ocasiones y siempre es un placer que venga, sobre todo porque viene cargada, y no solo de zapatillas, ¿eh? Cuéntanos. Pues hoy corremos con nuestra amiga y, bueno, y profesional del sector, con Cecilia Avellán, que es un placer que siempre que nos visita, porque aporta mucho conocimiento de la parte técnica, y luego por su parte personal, ella es técnica de la marca Brooks, también es ultrafondista y tiene el correr como parte de su vida. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo que conoce a Cecilia la relaciona con el correr. En estos últimos años se le relaciona con la marca Brooks, y bueno, estamos de enhorabuena porque también vamos a ser testigos del lanzamiento como novedad de un modelo de zapatilla. Así que hoy nos visita tanto Cecilia como el modelo de zapatilla Ghost Max. Y bueno, pues primero darle la bienvenida a Cecilia. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Juan Carlos, Rosa, un placer. Bueno, primero de todo nos vas a contar que vienes a presentar una zapatilla, pero es novedad absoluta, no es una zapatilla que sustituye a otra zapatilla, un nuevo modelo sustituyendo a otro, sino que es una zapatilla totalmente nueva. Háblanos de ellas. Exactamente, es una zapatilla totalmente nueva, es la nueva Ghost Max. Como veis, es un diseño muy maximalista, nada más ver te transmite eso, ¿no? Superamortiguación, es que están protección. Los oyentes están al quite, que ya dicen que quieren participar en el sorteo de las zapatillas. Va a ser que no. De momento no. Vamos a explicar por qué. Esta zapatilla es tan nueva que aún ni siquiera está en las tiendas. Déjame una, la voy a mostrar. El lanzamiento se produce ahora a principios de diciembre, pero bueno, todavía no ha llegado a tiendas, aunque la tendréis disponible en breve, ¿vale? Uh-huh. Para ir a probarla. Esto es primicia, entonces. Sí, ¿no? Sí, totalmente. En Estados Unidos sí que se lanzó hace un par de meses y tenemos muy buen feedback de que está funcionando súper bien. Y bueno, es para dar respuesta un poco a la demanda, ¿no? Que por parte del consumidor que nos pedía, pues, ese nuevo concepto de maximalismo, de mucha amortiguación, de mucha protección, etcétera. Yo creo que con esta zapatilla pues cubrimos esas necesidades que tienen los consumidores, lo que tienen los runners ahora. Además, mismo. Cuando decía Cecilia maximalismo, yo creo que vemos la zapatilla, ¿no? Es como parece grande, pero es totalmente ligera. Sí, sí, no pesa nada. Esa es la sensación. O sea, nada, no pesa. Es como esto me va a proteger, voy a tener una protección muy alta, pero a su vez voy a tener una sensación de ligereza muy grande, y luego pues la transición de pisado. Claro, ¿no? Os voy a explicar un poquito así las novedades más importantes que incorpora, que creo que es súper interesante que sepan. Aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Que es una zapatilla que se ve a priori muy, muy voluminosa, a la vez es muy ligera, ¿vale? Vosotros que la habéis muchísimo tocado, bueno, creo que están 280 gramos, un 43 de hombre. recuerda tú en tu época hace poco, ¿no? Sí, pero sí. Lo que pesaban las zapatillas de competición, ¿no? Pues ahora mismo con el tema de los pesos estamos en zapatillas de entrenamiento súper, súper ligeras. Vale, sobre todo lo que más nos llama la atención es este rocket. ¿Qué es el rocket de la zapatilla? Pues es un poco, es la curva de la suela con respecto a la horizontal del suelo, ¿vale? Que nos va a ayudar a que la transición sea mucho más fácil, es decir, casi no tienes que hacer fuerza. Vamos a ser mucho más eficientes, porque gracias a ese rocket, a ese efecto balancín, pues te va a facilitar que la transición sea muy suave, sin apenas esforzarte. Uh-huh. ¿Vale? Es una zapatilla que va súper bien para gente con plantillas. Con plantillas personalizadas, vale. Va súper bien. O sea, creo que les va a interesar mucho a los podólogos esta nueva herramienta de trabajo para ellos. Y luego, pues es súper estable, ¿vale? Sobre todo veis que tiene una base de apoyo súper ancha. Nos va a dar muchísima estabilidad, que es lo que nos va a hacer que, bueno, pues al final podamos hacer mucho volumen de kilómetros, previniendo lesiones y al final, pues eso, que podamos la mejorar el rendimiento. ¿No? Sí, la seguridad, sí, sí. A la hora mucha de seguridad, correr. Mucha estabilidad, mucha protección. Eso es lo que transmite la zapatilla y es lo que consigue. Además de lo que ha dicho al principio, que gracias a ese rocket que nos va a ayudar a impulsar, pues vamos a ser como mucho más eficientes y vamos a correr como con mucho menos esfuerzo. Uh-huh. Es un poco lo que busca el corredor ahora mismo. Y luego a nivel upper, pues es muy blandito. Bueno, el concepto de Brooks, ya sabéis, sí, es como es muy tejido. Blandito, que sujeta muy bien, que es muy acolchadito. La verdad es que es súper cómoda. La zapatilla, además de ser muy funcional, es muy bonita también. De hecho, cuando has llegado te he preguntado, es digo, para paseo. ¿Ay, es para paseo? Sí, no, sí, sí. Pero podría serlo, ¿no? Podría serlo, podría serlo. De hecho, mucha gente para trabajar, hay modelos, ¿verdad?, que son totalmente en negro y se la pone mucho. Gente que tiene que estar mucho tiempo de pie, como camareros, etcétera, se llevan mucho ese tipo de zapatillas. Es muy cómodo también ese, sí, ese balanceo. Te cansas que menos. Dices. A lo largo del día, que estás mucho tiempo de pie, pues te cansas mucho menos y por la amortiguación. Bueno, es una zapatilla que no está a la venta aquí. Oh. Si eres de los que se va a Nueva York, está, pues allí igual lo encuentras y te traes unas cuantas. Allí puede que esté, pero aquí todavía no se ha lanzado, ¿no? No, Cecilia. Pero no, pero está, ya te digo que en Estados Unidos lleva como un par de meses y está funcionando súper bien. Y aquí entrará en tiendas a partir de principios de diciembre, ahora mismo. Ah, pues nada. Sí, sí, quizás mañana. Buen regalo de Navidad para los runners. Exacto, justo a tiempo, sí. Es verdad. ¿Seguimos con ella? Sí, bueno, pues más allá de... Queremos siempre ofrecer información importante, ¿no?, a nuestros oyentes y telespectadores. Cecilia, tú formas parte de una multinacional de... Bueno, yo te lo voy a decir. Puede ser la envidia de muchísima gente que está en el mundo del running, porque claro, estás en contacto con las novedades, con la tecnología, con la zapatilla, pero sé que es una pregunta muy global y que podría dar quizá hasta como para un libro, pero ¿cómo es el proceso de crear una zapatilla? ¿Cómo te llega a ti? O tú que lo has vivido realmente, tú sabes, o sea, en tu profesión te llega... Vamos a lanzar un nuevo modelo de zapatilla, como ha sido este caso. Sí. ¿Cómo sucede ese proceso? Vale, pues viene muy a colación de lo que estamos hablando. Al final, en la marca está lo que tenemos es un departamento que está constantemente en contacto con el corredor. Bueno, la marca es americana, tenemos nuestra sede central en Seattle y allí tenemos pues un laboratorio que se dedica a estar continuamente investigando y en contacto con el corredor. Recibimos feedback de todos los países y este feedback se traduce al final en la necesidad de crear, por ejemplo, en este caso, este nuevo producto. ¿Vale? Estábamos viendo que el consumidor demandaba pues, este nuevo concepto de maximalismo, de drop más bajito, de este rocket, como decíamos, que te ayuda a correr. Bueno, pues son muchos años, ¿no? Una zapatilla... ¿Cuánto tiempo dirías que lleva el proceso? De elaboración, pues se hacen muchísimas muestras y errores. La zapatilla se testea en muchísimos corredores y puede perfectamente tardar como 2-3 años en salir al mercado una zapatilla. Desde la idea, si no más, desde la idea principal. Claro. 2-3 años. Sí, ¿eh? Sí, 2-3 años. Hay mucho trabajo detrás de esto. Es decir, además, piensa que Brooks es una marca que solamente... Sí, sí, hace zapatillas de running, entonces pues es como que todos los esfuerzos están depositados ahí. Entonces es súper especialista y está muy, muy, muy pensado. O sea, no es nada que surja a nivel estético, sino que detrás de esto hay muchísimo trabajo de muchísimos profesionales durante muchos años. Y sobre todo lo importante, utilizándolo en los pies del corredor y en los pies de atletas. Claro, que creo que es como se deben hacer las cosas, ¿no? Sí, si exacto. Va destinado a algo muy concreto, pues pruébalo antes y cuenta con ellos. La apuesta ya una vez, o sea, ya es sobre seguro, pero hasta, como tú decías, hasta esa puesta en marcha, el ensayo error. Sí, sí, se realizan samplers y luego sobre sus samplers se va trabajando, se va modificando y se va mejorando hasta llegar al prototipo y al producto final. Dicen por aquí, yo voy leyendo porque están aquí, sí. ¿Sabes? La zapatilla siempre nos da. Sí, nos da sí, cancha. Sí, siempre. Cecilia me ha vendido varias Brooks y son comodísimas. Ha llegado el momento de que me regale unas. Es que ellos son así. Nuestros oyentes son así de majos. Vale. Bueno, pues nada. Debe ser pásame tu teléfono por privado. De los tips diarios que tienes, total. ¿No? O sea, como, sí. Y yo... Sí. ¿No? O sea, no pierden ocasión. O sea, el startup, pero bueno, es normal. Es normal. Me lo tomo a broma. Claro, están de cachondeo. Sí, además, que es así. Viene con carita de risa. Están de cachondeo. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, son clientes de Brooks, además. Exacto. Son de los que lleva Brooks en sus pies para hacer deporte. Y nada, tú sigue comprando que nunca se sabe. De momento, las nuevas, mira, sería un buen regalo de Navidad que te puedes hacer, no ha llegado todavía, pero están a punto de aterrizar en las tiendas de la ciudad, que por cierto, ¿dónde podemos? Pues en tiendas especialistas de running. Vale, aquí, igual. Por ejemplo, tenemos Vicky, la tenemos Urban Running, esas son así las más cercanas. Vale, genial. Yo quería adentrar un poco más en la persona de Cecilia para que, bueno, pues la gente también conozca esa parte personal, y tengo un par de preguntas un poco especiales. Y bueno, se la hago directamente. ¿Cómo llevas eso de estar todo el día en zapatillas? O sea, porque es parte de tu trabajo, pero ¿cómo se lleva el sentir que la zapatilla, voy más allá, ronda casi, puedo decir, tus 24 horas? Sí. O sea, ¿cómo se lleva? Además, no desconectas, porque al final es todo como parte de tu vida, ¿no? Y de lunes a domingo. Entonces, bueno, la verdad es que lo llevo bien porque me gusta mucho. Es claro. Decir, yo estoy en esto porque me apasiona. Ya te digo, no he llegado aquí por algo casual, sino que es una trayectoria de muchos años, de empezar a correr, de estar en contacto con el producto, de que el producto te apasiona y eso se percibe, y entonces al final una empresa se fija en ti, una empresa como Brooks se fija en ti porque ve esa pasión, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo llevo muy bien. Es verdad que como todo trabajo al final hay una rutina y a veces necesitamos desconectar, pero ya te digo que para mí es un todo y no, a veces no distingo de cuándo estoy trabajando y cuándo estoy de vacaciones, o porque para mí es como parte de mi vida. Y el producto me apasiona y ya te digo que me gusta estar continuamente informada de todas las novedades, no solamente de mi marca, sino de otras, de todas las tecnologías que van surgiendo, y lo hago, ya te digo, con encantada. Entiéndeme lo que te voy a decir ahora, ¿eh? O sea, creo que habrá algún momento en el que necesites ponerte zapatos, tacones, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿no? Pregunto, poco. Pocas veces, ¿no? Sí, o sea, poco. Zapatilla... Todo el día en zapatillas, a la hora de ponerte un tacón, es como que hay... Pero tu sensación, me refiero a más allá, de decir, o sea... Sí, sí, Quiero quitarme el... Y vestirte de persona. De trabajo, ¿no? Yo te entiendo, porque cuando hemos estado en ese sector también es como... Sí. Es que, o sea, necesito quitarme mi armadura de trabajo. A ver, es verdad que al final, pues a todos nos gusta tener nuestro momento de decir, bueno, hoy me voy a arreglar y voy a salir de fiesta voy a ponerme unos zapatos y te apetece, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad que son pocas las ocasiones, también te lo digo. Ya tengo una edad que ya fiesta poca. Y bueno, pero ya te digo que me gusta mucho el mundo del deporte en general. Y bueno, pues la verdad es que no echo de menos los tacones, ¿eh? Yo creo que no, nadie echa de menos los tacones, decir la verdad. No, decimos la verdad. De todas formas, te voy a comentar. Por eso más envidia, como mujer, Cecilia. Como mujer, voy a comentar algo, y es que bendita la hora en que la zapatilla llegó. Para quedarse hasta con vestidos, ¿verdad? Exacto, sí, vestidos, totalmente. Faldas, un traje, sí, sí. Zapatilla más o menos arregladita, más de paseo, más de... Pero una buena zapatilla. Tú si te la pones así con un poquito de estilo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hace falta llevar con cualquier... una ropa de deporte, porque bendita la hora, lo digo porque yo era de las que venía a trabajar con todo tacones, el tiempo en tacón. Y ahora sí. Me pongo tacón o porque me apetece, O porque digo, venga, va, que tienes ahí, haz sí. el favor de utilizar un poco el zapato que tienes. Por darle ¿sabes? Uso totalmente. Pero bendita la hora, yo llevo falda y llevo una zapatilla, ¿vale? Sí, sí, no, total. Y eso hace muy poco tiempo era impensable. No, si te arreglabas, tenías que. Y además, pero para los hombres igual, ¿eh? Sí, sí. Sí. El zapato. Muy arreglados. Y ahora vas con pues una con traje, llevar una sneaker o tipo, ¿sabes? Y queda genial. Sí, sí. Así que yo no sé si además, como eres de las que, claro, tú trabajas en algo que te gusta además, uh-huh. ¿no? Esto es como que, no sé, me gusta mucho el dulce, trabajo en una pastelería, pues de vez en cuando eres de las que también consume y me refiero a, es que acaban de llegar estas. Sí. Venga, me las voy a. Es que ahora, es que. De eso que dices, es que casi el sueldo se me queda en la tienda, ¿no? No, ya te digo que sí. O sea, al final sale o veo que va a salir una novedad y ya estoy deseando probarla. O sea, claro. Eso creo que a todos los corredores nos pasa. O sea, sí, no tengas duda de que esta, en cuanto salgamos de aquí, me la calzo y a correr. ¿Verdad? Me la llevo puesta. Totalmente. Es lo de me la llevo puesta. Claro, es normal también. Yo quería hacerle una pregunta que estamos haciendo en general, la pregunta yo creo que a todos los invitados le hemos hecho, que va más allá de o del trabajo de la persona que representan, es cómo valorarías la situación actual del running en nuestra ciudad, ¿vale? Tú que te mueves muchísimo, es más, también trabajas para una marca que quizá pueda tener a Juan Elche como referencia en cuanto a consumidores o a la relevancia que puede tener la marca en la ciudad. ¿Cómo valoras la situación del running ilicitano a día de hoy? Pues valoración muy positiva, la verdad. Creo que hay mucho movimiento, creo que hay muchos corredores, muchos eventos relacionados con este deporte. Creo que mueve mucho para la ciudad. Y bueno, la verdad que comparando, yo que como tú dices, me muevo mucho por la zona de Andalucía, por la zona de, bueno, sobre todo por la zona de Andalucía, ¿no? Pues estoy en contacto con otras zonas, por mis compañeros y demás, y creo que tenemos la suerte de que nos movemos mucho en el tema running, con carreras nuevas, que hay, pues eso, mucha gente que empieza, que tiene ganas de competir, y bueno, pues la verdad es que sí, que lo veo que es muy positivo en nuestra ciudad, el de este deporte. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué sería Cecilia Avellán sin el running? Sí. Me da esta cosa preguntártelo. ¡Ay, madre! ¿Quién te ha preguntado eso? ¿Verdad? Me da esta cosa preguntártelo, pero ¿qué sería? Imagínate que, bueno, pues por lo que sea, pues ¿quieres ponerla en contexto antes o no, la soltamos así? No, la pregunta va, vale, hemos ido un poco a lo personal. Claro, vamos. Son muy difíciles, ¿eh? O sea, bueno. Son malos. Sí, sí. A ver, no concibo mi vida sin la actividad, es decir, soy una persona súper inquieta, súper activa, he practicado otros deportes y no te puedo decir que ninguno que no me guste, con lo cual probablemente estaría en otro deporte, no sé, quizás estaría en la natación, estaría en el tenis, pero ajá, siempre relacionado con eso, con una vida activa y relacionada con el mundo del deporte, seguro, ya te lo digo. Y teniendo, segurísimo. Teniendo en cuenta esa vida tan deportiva que llevas las 24 horas, porque si uh-huh. no es en el trabajo que tiene que ver todo con el mundo del deporte, es practicando deporte, cuéntanos un poco cómo es el día a día de Cecilia. Pues el día a día de Cecilia normalmente suele ser pues viajando mucho, muchos kilómetros, pero no solamente corriendo, también de coche, porque bueno, como os he comentado, mi zona es bastante amplia, yo llevo toda la zona del Levante y bueno, pues desde Castellón hasta Huelva y cruzo a Ceuta incluso. Madre mía. Ahí ya no voy en coche. Ya, claro. Pero para que veáis que hago muchísimos kilómetros y la verdad que estoy todos los días en continuo contacto con la comunidad del corredor, que es para mí es lo importante, ¿no? Estar ahí y saber eso, pues lo que se hace a nivel eventos, lo que se hace a nivel tecnología, lo que la gente demanda. Luego sí que es verdad que además tengo una vida familiar. ¿Sí? ¿También? Ah, mira. ¿Sí? Tengo ahí mis hijos y tal, que nadie lo diría. Son buena gente. Que te entienden. Cuando los veo y tal, digo, hombre. Pero sí que es verdad qué que grandes conciliar estáis. A veces es complicado. Sí, sí. Conciliar a veces es complicado, pero ya te digo que de momento la verdad es que me compensa. Uh-huh. Sí. ¿Qué edades tienen tus hijos, si se puede saber? Pues 14 y 14 y 9 años. ¿Alguno apunta maneras? No corren, no. Yo nada. Creo que no. No. no les convenzo. Mira que lo he intentado, ¿eh? Pero quizás no había manera. Quizás sean runners tardíos. Puede ser, yo fui una runner tardía. Y, bueno, hemos conocido muchos. Sí. Ahora, que hagan lo que les gusta, sí, que sabes, de niños, pues el fútbol, sí, el baile, claro, tal, no sé qué. Y probablemente de mayores, quizá, pues sí. Deportistas sí, realizan deportista, algún deporte, sí, que al final es siempre lo importante. Creo que es súper importante para su desarrollo, ¿verdad? Es súper importante. Yo quería ir, ya que estamos ahí en la parte personal, le quería hacer otra pregunta a Cecilia. Y bueno, si con 20 años pensabas que con 45 esta sería tu vida. ¿Qué te ha dicho a ti? 45, bueno, por favor. Es broma. Sí, sí. En con 20 años, con 20 años ya no me acuerdo, es que pasa tanto tiempo. Pues probablemente no. Porque en esas edades... pues, no, te lo decía porque hemos tenido a gente que, por ejemplo, que le preguntas esto y dices, sí, mi vida, no, yo ya sabía con 20 años que estaba enfocada aquí, era el sueño de mi vida, uh-huh, estudié o me relacioné para esto o con mi empresa. Uh-huh. La pregunta venía por esa parte. Si con 20 pues años, la verdad es que no, porque yo con 20 años estaba en la universidad, estaba estudiando filología inglesa, no tiene nada que ver. Nada. Uh-huh. Quiero decir, al final han sido cosas de la vida que bueno, me han llevado a empezar en este deporte, sí, a empezar este deporte y encontrar en este deporte pues también tu futuro, ¿no? Profesional, o sea, redondo, la verdad, pero no lo pensaba. Con 20 años estaba yo más a otras cosas, estaba en las fiestas y todo esto. Entonces sí llevabas tacones. Sí, ahí sí que llevaba tacones, fíjate. Como dijo, uy, qué cómodas son las zapatillas, creo que voy a tirar más por aquí. Sí, sí, totalmente. A ver, una carrera, no sé si seguimos por aquí o nos vamos. Sí, venga. Cuéntanos, una carrera que siempre correrías, que te gustaría volver a, o correrla o volverla a correr, y alguna que no te hizo tanta gracia que no, y que dirías o que piensas nunca más, que no, que ya está, que ya está ahí. Vale, volveré a correr sin duda el Maratón de Valencia, sin duda, porque es una carrera que me encanta. Hablábamos de Valencia, yo te voy a hacer ahí un inciso, y Cecilia justo el año pasado hizo su mejor, sí, marca en la 3 horas 13 minutos, Maratón, uh-huh, de Valencia, marcón, a 4:34. No me quites segundos, que cada uno se suda. Cada kilómetro, ¿eh? Y hacer solo un kilómetro a 4 minutos 30 y pico, pues 42 kilómetros a 4:30 y algo, 3 horas. Hay gente que dice, no, a 4:40. No. A mí no me restes ni un segundo. Ni un segundo de que cada vez es una gotita de sudor. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿No decías que Valencia sí? Sí, Valencia repetiré seguro. Es verdad que conforme vas mejorando marca, pues al final ya sabes lo que supone para seguir mejorando, pues se supone que es mucho esfuerzo, son entrenos muy duros. Entonces, bueno, pues este año decidí hacer una pausa. Uh-huh. Pero sí que es verdad que quizá el año que viene repita. Porque además es que para mí, en maratón, de todas las que he corrido, y creo que es la mejor, es un ambientazo, es un recorrido brutal, la verdad es que genial para claro, hacer marca. Es que con todo lo que nos has contado, yo ahora me pregunto cómo lo concilias. Dices que concilias bien, sí, pero estás conciliando familia, uh-huh, trabajo, desde luego y entreno, el deporte, sí, pero preparar una maratón... Claro, son muchas horas. No te lo permite, exacto, todo el tiempo. Exacto, son muchas horas. Piensa que para ya estas marcas tienes que empezar a hacer un volumen que te vas a ir a 100 o 100 y pico kilómetros la semana. Entonces, bueno, es tiempo, es sacrificio y tienes que tener, pues eso, unas condiciones laborales y familiares que te permitan llevar a cabo toda esta carga de entrenamiento, y no es fácil, no es fácil. ¿Qué? Bueno, yo creo que... ¿Qué hacemos? Yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, la única última pregunta que podríamos... se nos podía quedar en el tintero, si hay alguna carrera que nunca más correría. Ah, sí, bueno, es verdad. Ah, no, pues sí, probablemente no volveré a hacer nunca una ultra de montaña de estas de 100 kilómetros y cosas de esas. Vale, no hablo de Translicitana, que ya sabéis que también es una ultra, pero no es lo mismo. Porque que también fuiste segunda clasificada. Sí, sí, sí, pero bueno, que la ultra de nuestra ciudad al final es muy corrible, bueno, pues en 10 horitas, 11 horitas lo puedes hacer, pero estas ultras de montaña de 100 y pico kilómetros que la gente se tira corriendo 18, 20 horas por la montaña, creo que no es para mí. Lo totalmente. Lo tiene claro. No es claro, pero lo tiene claro porque lo ha probado. Sí. Si no lo pruebas, sí, lo he probado, ¿sabes? En Granada, uh-huh, pero ya te digo que no es lo mío. No es lo tuyo. No es lo mío. ¿Te gusta la música? Porque me encanta la música. Te encanta la Además, música. Además, corro con música. Ay, mira. Corro y compito con música. No le he preguntado porque como últimamente siempre nos dicen sí, que no. Sí, hemos tenido que digo, no. Sí, pero es verdad que siempre vas con... Sí, corres sí, con música y compites con música. Y compito con música. Fíjate. Y mi entrenador me dice, pero esto tienes que dejarlo y tal. Y no, No puedo. O sea, me cambia hasta... Es verdad, me cambia hasta... ¿No te gusta escucharte tu...? No, es que me motiva. Es porque te motiva. Busco... Hay gente que lo busca por no escucharse su respiración. No, me molesta escucharme. Es porque me motiva. Música, ¿no? Y bueno, pues estoy acostumbrada a hacerlo así. Y es que cuando no la tengo, no rindo. Claro. Totalmente. Te ayuda también así a evadirte sí, un poco, ¿no? Y es mi momento de que me gusta mucho la música y es mi momento de estar ahí a lo mío. Entonces, si compites corriendo, ¿tienes una playlist de esas que va subiendo de nivel y que dices, buah, aquí ya para el final necesito motivarme del todo y las tienes ahí ordenaditas? No las tengo ordenadas. Yo le doy al modo aleatorio lo que salga. Ah. Eso también te lo digo. Todas me gustan, entonces digo, bueno, pues lo que salga. No la tengo. Va a ser fácil. Así que comparte, pues... No sé si entre todas esas alguna que en el tienes momento alguna que la tengas como muy... Ay, es que voy cambiando, depende de los momentos. Bueno, ¿y en qué momento estás ahora? ¿Pero una canción? Sí, hombre, para claro, para poner ahora mismo. Sí. Wow, qué difícil. Venga, pues así fácil que me venga a la memoria, alguna de Imagine Dragons. Vale. Que son así animaditas y venga, tal. Venga, Imagine Dragons, me gusta. Imagine de John Lennon, no. Esa ya para estirar. No, esa para estirar. Vale, escúchame, que vaya muy bien el tema de las zapatillas. Tenemos que decir que no solo viene con zapatillas, ella es de las que combina bien el gym y el ñam, como he dicho cuando te he visto, sí, porque nos ha traído cositas para... de comer también, ¿eh? Nos ha traído un poquito de dulce, un poquito de salado. Para coger energía para el entrenamiento. Sí, a ver, yo soy importante. De las que se emociona entrando a meta, pero me emociono más luego con la cerveza y la paella después. O sea, ahí sí que se me caen las lágrimas. Estoy contigo, no nos podemos despedir por ya así más por todo lo alto es imposible. Juan Carlos, ¿algo que añadir? Bueno, pues siempre sacamos una frase de nuestro invitado, o nuestra invitada en este caso. ¿Cuál sacamos? Y bueno, yo creo que cuando pongamos su titular, creo que a Cecilia, a día de hoy, podemos decir que la vida en zapatillas. Qué bonito, la vida en zapatillas. Susana, totalmente. Ay, Cecilia, ha sido un placer. Igualmente. Una vez gracias. Más que estés aquí. Gracias. Bueno, esa zapatilla se tiene que vender como churros, seguro. Ya tengo que decir, porque llegan unas fechas ideales para... ¿Quién no tiene a alguien que haya salido, aunque no corra maratones? No, si caminar, sale a correr un poquito y hacer deporte, las super zapatillas, que ¿cómo se llaman? Porque tela, ¿eh? Ghost Max. Ghost. Ghost de Ghost. Fantasma vale, y Max de maximalismo, vale. Es muy fácil. ya sabéis, pronto estarán en distintas tiendas como Urban Running y... Vikira, por ejemplo, Vikira. Aquí en Elche es lo más cercano. Vale, sí. Lo buscáis, que aparece sí. Seguramente. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias. La semana que viene... Tenemos dos festivos. Sí, ¿no? Ah, sí, pero es miércoles y jueves y viernes. Jueves tenemos carrera y entrenamiento. No, sí. No te doy libre, no descansamos. ¿Eh? No hay puente para ti. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, nos despedimos con uno de los temas de Imagine Dragon, que es una de las bandas que a ella la motivan mucho. Gracias.